Lo que pasa en Venezuela, a mí me estuvieron contando. Lo que pasa en Venezuela. Y a los pobres colombianos los están echando pa' afuera. Y a los pobres colombianos los están echando pa' afuera. Yeah.